Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. Una hora para sentir la diferencia entre el y la música. Desparejo y no voy por la vereda, uso funya, no macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando, se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi fajón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego, donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alén. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi fajón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrao, ni me doy con lo moderno, descanso cuando ando enfermo y después que me sanao. La quiero porque la quiero y por eso la perdono, no hay cosa peor que un encono para vivir amargao. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi vagón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Guacha arrabalera, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, estimados? ¿Es la primera vez que tenemos algo de tango? ¿Puede ser? ¿Así rápidamente? No, tuvimos a Yo-Yo Ma con solo de tango, pero hace mucho tiempo ya. Pero es un chino que tocaba tango. O sea, sí, sí, es un chino que... Es como medio tango, ¿no? Es un tango. Chino que toca el cello, que toca tango. Sí, no, o sea, no tiene mucho nada que ver. No, directa. No sé este tipo si es argentino o uruguayo. No es de pura cepa. ¿Qué te parece? ¿Por la voz? ¿Qué pensás que puede ser por la voz? Yo creo que es uruguayo. ¿Crees que es uruguayo, Joaquín? Yo soy argentino, digo que es argentino solamente por llevarla contra él. Y vos Jorge, y aparte si no, 50-50. En realidad, como la mayoría de los tangueros, ¿no? Uno puede decir, es de tal lado o es de tal lado, pero todos terminan siendo argentinos a la larga. En realidad Julio Sosa, que es uruguayo. Pero bueno, se naturalizó. Gané, ¿qué estás festejando? No, gané yo. ¿Es uruguayo, dijiste? Pero siempre va a estar esa duda, ¿no? Nació en Uruguay, pero hizo su vida en Buenos Aires. ¿Dónde es? Eso no es duda, disculpa. Nació en Uruguay. Nació en Uruguay. Está, entonces ¿cuál es la duda ahí? ¿Gardel qué es? ¿Francés? No sé, ahí Gardel sí. Gardel está... porque no sabe ni siquiera dónde nació. A mí me gusta imaginarme que Gardel es francés. Porque es una solución de compromiso. Quedamos bien con todo el mundo, claro, ¿no? Es de ahí, pero bueno, está en realidad. En fin. Estamos escuchando a Julio Sosa, que es el artista del día, que viene a cargo de un servidor, Jorge, y no nos olvidemos que hay otros dos integrantes tan copados como Julio Sosa. Uno es Joaquín, y Joaquín trae hoy... Hoy traemos la reseña del disco Lulu de Lutálica, la mezcla esta muy particular entre Lou Reed y Metallica que se ha dado en este tiempo. Vamos a ver qué tal está el disco, vamos a escuchar un poquito los buenos temas, los malos temas y... cruzar opiniones. Ya lo había mencionado en las noticias, ¿no? Esto. Ampliamente, sí, pero era el disco esperado, era el disco del año, ¿no? Era el disco del año. Ahora que lo escuchaste. Vamos a ver. Pero bueno, ¿y Javi? Yo también traigo un disco. No es el disco del año, no es el disco esperado, no es el disco reseñado por Ruido Blanco. Pero. Pero es un disco que me gustó mucho cuando estuve por Cuba. Ya lo compré. Así, volvió hecho un comunista y lo tuvo que tirar enseguida. Estuve en Cuba. Sí, no, thriller de Michael Jackson. Vamos a. No, no pueden escuchar. No, vamos a comentarlo después eso. No pueden escuchar ese tipo de músico. Ah, ¿no? Claro que no. Escuchaban Buenavistas Social Club y dos en Cuba bueno, no son libres. Buenavistas Social Club, vos sabés que es yo decía que es como no te va a gustar, porque escuchás dos, tres bandas y es un cover de Buenavistas Social Club. Claro. Es increíble. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comentar todo esto después en el espacio. Ya de paso podés contarnos algo del ambiente cubano, ¿no? Dos cosas quería consultarte. ¿Sobre Cuba? No, una cosa a decir era que acá nadie hace cover de No Te Va a Gustar, por suerte. Y hacen sí, mira que sí, ¿eh? ¿Sí? Digo, bueno, ¿estamos tan mal? Sí, estamos mal, sí, por supuesto. Bueno, me refiero que es una de las bandas como muy de cabecera. Ahí va. Y lo otro que te iba a preguntar, ¿cómo se vive Halloween en Cuba? Bueno, yo cuento que vi gente festejando Halloween en Cuba. Listo. Pero entonces... Yo sabía. Lo vamos a comentar después. Entonces, sí, yo porque yo te eso fue una de las cosas que me ha sorprendido, ver gente festejando Halloween. El tema es ese. Me parece que lo que tenemos que hacer acá, además de que, bueno, nos cuentes del disco, ya nos cuentes el disco de Cuba. ¿No? El disco del disco es una cosa, no es Cuba. Pero bueno, entonces eso es lo que tiene la jornada de hoy para ustedes, nuestros escuchas, fieles escuchas de Ruido Blanco. Y bueno, los invito, ya que arrancamos escuchando Milonga de 900... Vamos a escuchar Mano a Mano, de Julio Sosa. Mano a Mano. Rechiflao en mi tristeza, hoy te busco y veo que así en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Bueno, estimados. ¿No terminan todos los tangos con Chan Chan? Ahora, que ese comentario demuestra la profundidad de tus conocimientos estaba y tu cultura musical. Estaba esperando un Chan Chan. Pero no. Julio Sosa, el artista que nos convoca hoy. Julio Sosa es conocido como el varón del tango. En su época eran todas mujeres que cantaban tango, solamente estaba él. Bueno. Bueno, ya dos seguidas. Dos seguidas. ¿No? ¿Viste cómo es esto? Es en serio. Rápido. Yo creo que tira 4 o 5 y se agota, digamos, ¿no? Es como que descarga. Leí Wikipedia, leí Wikipedia. Descarga la munición. Leí Wikipedia, dice, todas eran mujeres. No. ¿Por dónde arrancar, no? Es siempre la duda que nos acecha. Cuando tenemos que agarrar a un artista, a una banda, ¿por dónde arrancamos el tema? ¿Arrancamos ¿Por dónde lo agarramos? Claro, por lo cronológico. ¿Por qué? Bueno. Como así, arranqué medio a lo bobo, diciendo que era el varón del tango, capaz que se puede arrancar por ahí, ¿no? Seguimos a lo bobo. En realidad no le decían el varón del tango porque solo porque los demás eran mujeres cantando. No. Lo decían porque en realidad... Decís que ese dato no es fiel, cuando, ¿no? Cuando hablamos de tango, ¿no? Cuando hablamos de tango, ¿ustedes con qué lo asocian el tango? Con hombre. Con hombre, pero si fuera con emociones, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué tipo de emociones? ¿Con qué tipo de letras? ¿Con qué tipo de musicalidad, no? Bueno, obviamente con el tema de los romances, digamos, y de los desamores, me imagino yo. Los romances y desamores. Joaquín, el tango para vos, ¿con qué lo asocias? Me gusta la sección lúdica esta, Muy interesante, ¿no? Está interesante. Está lindo. ¿Me puedes repetir la pregunta? El tango, ¿con qué lo asocias, no? Con emociones, desde el punto de vista musical también, ¿no? Yo lo asocio con, y esto es en serio, o sea, van a decir que es una pavada, pero es en serio. Lo asocio en realidad con el taller que tenía mi abuelo en la casa. Porque siempre está escuchando, sé, vos te reís, pero siempre está escuchando tangos en la radio. Claro, sí. Lo asocio con eso. Pero bueno, en realidad hay tangos que ya por la calidad del sonido, porque fueron grabados en determinada época, ¿no? A uno como que le evocan la sensación de ese bar viejo, ¿no? Ese bar de viejos, ese club de bochas. Como que hay abajo de casa. Como que hay abajo de tu casa. Bueno, en realidad mucha gente asocia, como decía Javi, ¿no? Con el tema de los desamores, con el tema del romance, ¿no? El tango como una música melancólica por un lado, triste por otro lado y con mucho romance, ¿no? Pero vengativa también. Ah, ese sí. Y sobre todo, sí. Y sobre todo parece que baja, ¿no? De clase baja. De lo bajo, sí. Claro, que no evoca tipo un romance, digamos, de alta clase social, ¿no? No, es este siempre. De la Raval. Claro, siempre clase baja de pueblo, digamos. Claro, claro. Bueno, en realidad, si te fijas, lo que estamos escuchando mano a mano cuenta la historia de un hombre que le está cantando a una mujer. Está cantando a las 40. Que lo dejó por un notario, por un tipo de que ella lo vive. Constantemente le saca la plata y el tipo como que está resentido con eso, ¿no? En realidad vos me crees a mí, pero estás con este tipo por la plata y te odio por eso. Y bien, en realidad Julio Sosa le dice al varón del tango porque ya por la voz del tipo... Y también un poco por el capaz que no por el repertorio de canciones que hacía, sino por la interpretación del tipo, el lenguaje corporal y todo, y la fama que tenía el tipo. Decía el varón del tango por una cosa que se llamaba el tango macho. Uno, por un lado, asocia el tango con todo este tema melancólico y triste, ¿no? Con una figura de estilo Gardel, ¿no? Que es netamente romántica, ¿no? Gardel lo ves como una figura romántica. Y Julio Sosa más bien se lo veía como una figura dura, como una figura de un tipo macho. Un tipo jodido, tipo efectivamente del arrabal, ¿no? Y el estilo, la voz del tipo, la interpretación y todo, como que daban a creer eso, ¿no? Muchos críticos actuales hablan mucho del tango macho. Y en realidad se dan cuenta que eran todos unos blanditos. No, y una cosa que dicen, lo encontré leyendo una polémica que se dio en Argentina hace un tiempo, ¿no? Que era un crítico que decía que Julio Sosa le había hecho mucho daño al tango, ¿no? Que decía que el tango era un género triste y que el tipo le había querido dar esa impronta, que era como además muy machista, ¿no? Que intentaba constantemente posicionarse a las mujeres y demás, ¿no? El tema es ese, se armó una polémica precisamente por eso, ¿no? Por las contribuciones de Julio Sosa. Julio Sosa debe ser uno de los tangueros más conocidos, una de las voces del tango más conocidos de la segunda mitad del siglo XX. Después de Gardel, Julio Sosa. Sí, está ahí. Y hablamos de vos, ¿no? No estamos hablando de músicos, de Steven Ventrón y demás. Y bueno, ¿cuál es la biografía, no? Ahora ya pasando a los datos contundentes de Julio Sosa. Julio Sosa, como bien dijimos, nace en Uruguay. Nace en Las Piedras, en Canelones, en el 25. No, 26, perdón. Y bien. ¿Qué podemos decir? Efectivamente es del arrabal. Es un tipo, digamos, de familia pobre, de padre analfabeto y madre mucama, como él contaba. Orgulloso. Tipo, después de que termina la escuela, se da cuenta que, bueno, que tiene que ganarse la vida. A lo macho. Y se pone a changar en distintas cosas. Desde... No. No ese tipo de changar. Changar en el sentido de que conseguía changas. Pequeños trabajos. Ah, capaz que por ahí venía el tema del varón. No, ya veo que eran nazis en esa época. Se decía que joda. Ah, sos terrible varón. Ya veo que te copaste con el tema del lunfardo, ¿no? Pero no. El tipo hizo de todo, en realidad. Desde vender bizcochos en un puesto, hacer marino. Y... El típico sitio oficio, me lo imagino, ¿no? De esos. Que te arregla... Lo que te arreglan los problemas sanitarios y también le decís que tenés problemas con la bombilla o algo y ya de eso. Y ya de paso lo arregla. Es que era ese tipo de persona, se ganaba la vida como podía, pero por otro lado, no, no dejaba de interesarle el tema de la música. El chico le había interesado el tango, y él cantaba, y iba a todos los concursos que podía meterse de cantor. Y bien, también hay un tema de romance muy, muy joven en la vida de Julio Sosa. Se casa a los 16 años, dura 2 años ese matrimonio, y tiene un éxito. Tiene un éxito en esos concursos. Eventualmente se va para La Paz. Y de ahí, de las piedras a La Paz. Viajó abundante. Y de ahí termina Montevideo. Y ahí, con un circuito mucho más grande, se va haciendo conocido. Ya existía el Pepsi Van Plagen. No existía el Pepsi Van Plagen. Sí, ¿no? Sí, no, pero el rock sobre las ruedas de Kutza. El tango sobre éxito. Ruedas. Ese verano pegó como loco. No, había un circuito. Digamos, el circuito, digamos, tanguero, más que nada, era Montevideo, Buenos Aires y las distintas ciudades argentinas, ¿no? Y en Montevideo el tipo tiene mucho éxito. Una cosa que dicen muchos biógrafos argentinos del tipo, que ya lo naturalizaron como argentino, ¿no? Si bien mencionan que nació en Uruguay. Como el dulce de leche. Como el dulce de leche. Sí, sí. Qué ladrones, ¿no? ¿Cómo nos han robado toda la patria? No, la boludez. No. Una cosa que dicen los biógrafos argentinos. Y encima nos denuncian. Son un paraíso fiscal. El tipo de lo que cuentan los biógrafos dicen que había tenido éxito en Montevideo, que era un circuito chico, había tenido muchos éxitos y podría haber estado cómodamente en Montevideo, pero el tipo decidió irse a Buenos Aires. Porque era bien macho. Y a Buenos Aires, en realidad el circuito como mucho más grande, el tipo tuvo que ir desde abajo, cantando en cafés, en bares, etc. Y fue subiendo. Fue subiendo más que nada, por suerte que tiene, al unirse a la orquesta de Francine Pontier. Francine Pontier. En realidad un músico de tango muy conocido. De hecho, en esta polémica que comentábamos antes, ¿no? De cuánto había añadido Julio Sosa al tango. Fue el primero que saltó a defenderlo. Es interesante porque hay como una asociación de tango en Argentina. Y este crítico era miembro de la asociación. Francine Pontier también. Y más o menos lo que Francine Pontier dijo, que este tipo se retracte, se vaya o me voy yo. Así nomás. Y el tipo es uno de los grandes, digamos. O sea, no retó a vuelo porque está prohibido. Y también es una cosa interesante. Ahora, sí, estoy yendo de un lado a otro, ¿no? Pero una cosa que comentaba Pontier era. Hay dos tradiciones del tango. Por un lado está el tango ese como romanticón, pero por otro lado está el tema del bajo. Y eso es una cosa que, por ejemplo, escritores como Borges idealizaban mucho, el tema de los cuchilleros. El tema de, efectivamente, sí, de un ambiente bajo, donde, digamos, el baile ese, digamos, como muy clásico y muy romántico, se desaparecía y estaban los bailes donde cuerpo a cuerpo, ¿no? Donde eran bailes muy sensuales, muy sexuales. Y bueno, donde efectivamente la palabra incorrecta podía llevarte a que te cagaran a piñas o dos cuchillazos. Como ahora los bailes, digamos. Como ahora los bailes. Como ir al Inter a bailar, claro, por ejemplo, o a Fábrico, como se llama. Pero igual, de todas formas, más allá que vos ves como dos corrientes, digo, siempre predominó la imagen esto de que le digan el varón. Digamos, siempre predominó la imagen machista del tango, digamos. O sea, yo creo que no vas a encontrar un tango donde el hombre, digamos, tome roles que siempre se le asignaron a las mujeres, por ejemplo, ¿no? O que sea al revés, digamos, como que si llore mucho, digamos, los tangos lloran un montón, porque realmente lloran por la mina. O sea, hay dos personajes de los tangos, más allá de situaciones particulares. Siempre está la mina. La mina es cruel, la mina es mala. Y después de cierta edad la mina se convierte en la madre y la madre es buena. Sí, pero no, pero el hombre puede llorar, pero siempre esa posición de dureza. Y me parece que no llorar, digamos, capaz que sentirse mal y apenado por el amor que se fue. Pero digamos, el tango siempre, digamos, la carencia que tuvo fue esa, ¿no? O sea, ver al hombre desde una posición. Nadie, digamos, canta, sí, me puse los estiletos negros y también es hijo de su época el tango, ¿no? Es hijo de una cantidad de estereotipos del hombre y mujer. De hecho, hay un tango que se llama Llora como una mujer. Que efectivamente juega, claro, con ese estereotipo, ¿no? El tema de, bueno, ¿cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer? Pero bueno, el varón del tango también mire por la vida del tipo. Vieron que yo les comenté que en realidad había toda una serie de características de Julio Sosa que lo hicieron ser conocido como el varón del tango. El tipo, además de la esposa que comentábamos antes, más adelante tiene dos más. Las deja también, eventualmente. Las deja siempre él, ¿no? Julio Sosa. Está. El tipo, fanático de los autos, tuvo una gran cantidad de autos. Los estrelló todos a propósito para ver qué pasaba. Ya vamos a llegar a eso. El tipo tuvo muchos problemas con el tema de exceso de velocidad, con el tema de problemas de tránsito y demás. Sí, tuvo muchos problemas. Le gustaba mucho la carrera. En y ese momento exceso debería ser 50. También le gustaba mucho tomar. Y era una combinación como muy complicada para el auto, sí, ¿no? Y para su salud. Y para su salud. Pero como les contaba, ¿no? Con Francini Pontier el tipo tiene, digamos, el primer salto a la fama, graban muchas cosas y eventualmente se convierte en un ídolo, uno de los pocos ídolos del tango de como les dije, la segunda parte del siglo XX, ¿no? Es un tipo que convocaba multitudes y de hecho hay una película, no me acuerdo ahora, se llamaba Adiós a Buenos Aires o Bienvenida a Buenos Aires, no importa, donde de hecho hay como... En esa época se está viniendo, digamos, la nueva ola al Río de la Plata, que eran los twisteros. Los twisteros eran la gente que bailaba twist, ¿no? Y que se empezaron a dejar la melenita y todo ese tipo de cosas. Y en esta película hay como un grupo de twisteros que están bailando eso. Y en uno aparece Julio Sosa. Y les pega a todos. No, y baila un tango con una mujer y los twisteros quedan de cara. Quedan de cara y empiezan a bailar tango ellos. Y se son como los palomas, los twisteros. Y claro. Y ahí, las olas de masculinidad de Julio Sosa los convirtió. Pero ¿qué es lo que te dice eso? Eso te dice que incluso en la época la propia gente veía que si había alguien que era capaz de hacer que a la gente le gustara el tango, o sea, mover gente de más hacia el tango frente a las nuevas corrientes, era Julio Sosa. Me creo un tipo que llenaba efectivamente teatros. Y tenía los cojones para hacerlo. Y hasta el día de su muerte tuvo un éxito impresionante. El día de su muerte llegó, bueno, efectivamente con un accidente automovilístico. Se habla mucho de ese accidente. Se ha querido romantizar mucho la muerte al estilo de la de Gardel, pero no se ha tenido. Es cierto que se dio de bomba contra él. No se ha tenido demasiado éxito. El tipo, lo que pasa es que tuvo una muerte bastante cruel. El tipo, luego del choque, sobrevive 2 días en agonía en hospitales. Sí, dicen que la muerte no tenía las pelotas para venir a buscarlo. Era complicado. Y bueno, lo velan en Buenos Aires. Es un caso interesante que para la época. Lo velan, o sea, el tipo, después de muerto. Sí. Yo pensé que se me cruzaron los cables. Fíjense la época. El tipo fallece en el 64. Lo van a velar y tienen que mover el lugar de tanta cantidad de gente que va. Es una multitud. En el Río de la Plata este es uno de los grandes funerales que hay en esa época, ¿no? El estilo funeral, digamos, de la princesa en Inglaterra, bueno, pasa a ser de acá, ¿no? Y bien. Se han vuelto legendarios los tangos de Julio Sosa y es una de las voces más reconocidas, así como lo comentamos. Y el tango famoso, ¿no? Este mano a mano es casi un himno. Y efectivamente, y tangos muy famosos, sí. Efectivamente, ahora vamos a ir con otro más. Yo quería dejar para la segunda parte una charla un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más extenso sobre el tema del tango macho y otras cosas más de la vida de Julio Sosa. Pero esto era como para que tuvieran una idea del tipo, sí, para que tendieran el contexto. Yo quiero saber, ¿hay más demencias en su vida? Las estoy guardando por porque claro, está bien, porque eso se llama el varón y que chocaba auto solamente para ver qué pasa. A vos no te dicen ni el varón y nunca chocaste nada. Claro, de hecho, sos el tipo que controla los choques. Julio Sosa te mataría. Pero te mataría sí, mirándote, sí, sí. Te mira y te mata. No, sí, es terrible. Yo lo sé. Julio Sosa entra al estudio y todos nos convertimos al tango por las tango como los twisteros. Bueno, ¿qué escuchamos para irnos? Mira, vamos a escuchar La Comparsita con voz de Julio Sosa y él hace como una larga explicación de por qué le gusta La Comparsita, la letra, ¿no? La letra, y por qué canta tango. Y está bueno porque te deja ver mucho de la personalidad del tipo y eso conjugado con las cosas que hemos escuchado hasta ahora ya va a ser, digamos, un primer golpazo de Julio Sosa. Que todos los golpes con Julio Sosa, no hay caso, gente. Efectivamente, así que entonces La Comparsita y continuamos. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango Porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23.30 por unirradio.edu.uy. La Jaula. Los martes de 21 a 23 horas. Por Unirradio. Por Innova. La Jaula. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera. Unirradio 89.1 FM. Escucha esto, es como un lavado de dientes. Ruido Blanco. Ruido Blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Noticias en Ruido Blanco. Arrancamos. The Flaming Lips, una banda que está preparando una canción de 24 horas y ya está disponible para escuchar. 24 horas. Vanguardista, digamos. Claro, entre varios proyectos, se estaban planteando largar una canción por mes y algunos videos y, por ejemplo, un tema de 6 horas, ponele. ¿No? Qué poco, ¿no? Claro, no es para cualquiera. La cuestión es que Dice así la nota: una de las últimas iniciativas era crear una grabación aún más larga que la de 6 horas. No contentos con la duración de su canción de 6 horas, también nos contábamos un nuevo proyecto, un tema de 24 horas de duración. Los detalles se hacían esperar y además de descubrir lo que será la portada, surgía el nombre. Seven Skies H3 o algo así se llama el nombre. No sé si es un juego de palabras o algo similar. Siete Cielos H3. Ahí va. ¿Qué será eso? Y parece que escuchar esto nos cuesta 24 GB de ancho de banda. O sea, hay que... o sea, 24 horas. La canción de la 24 ya está disponible para escucharla. Búscalo de Flaming Lips, se llama la banda. Y suerte en pila, porque... El que logre escuchar esa banda. Yo voy a dormir. O sea, yo en 24 horas quiero dormir por lo menos unas 6. Yo no sé cuál es la idea muy bien de hacer una, pero bueno, está. Es un experimento interesante. Damon Albarn, Flea y Tony Allen juntos en un nuevo proyecto. Damon Albarn parece estar más activo que nunca. Después de ofertarnos un buenísimo y diferente trabajo en colaboración con varios artistas africanos en su DRC Music Project, de que se confirmara que Gorillaz no solo no se separa, sino que editan una nueva colección de sencillos, y de que expresara su deseo de hacer un musical, The Great Escape, y el ex front... Dale con fe. Vuelve con un nuevo proyecto. No sé si se acordarán que, bueno, hace poco les habíamos comentado que Gorillaz, la banda de Damon Albarn, había sacado una... Un tweet que parecía que se separaban, un pero tweet. Al final parece que no. Que efectivamente, como nosotros bien sospechamos, no se trataba de una separación, sino de, bueno, de un nuevo disco. Claro, bajo el nombre de Rocket Juice and the Moon, esta vez Albarn no es la única gran figura del grupo, ya que lo acompañan Flea y Tony Allen, en lo que promete ser una de las bandas del próximo año. Ya se ha anunciado el lanzamiento de un disco que tiene toda la pinta de haber sido grabado y que verá la luz en los meses que vienen. Smile, el disco perdido de Beach Boys. Tras muchos años de espera, se publicará Smile, un disco que por diversas vicisitudes nunca se publicó. Brian Wilson fue quien se empeñó en finalizar esta obra que debería haberse acabado y puesto a la venta en el 97, perdón, en el 67. Pero finalmente, bueno, algo pasó. Se lo tragó un agujero negro, pasó un algo. Un breve retraso. Un breve retraso y ahora, después de estos años, está en el 2004. Falta confirmar detalles sobre una reunión oficial de Beach Boys, ¿no? Es una cosa que se viene esperando hace tiempo. Pero bueno, con un posible nuevo disco y gira, podría ser, ¿no? Las cosas podrían apuntar a ese lado. El 1 de noviembre, EMI publicó The Smile Sessions, un material que en su edición de lujo contiene una caja de 5 CDs, 2 LPs, 2 singles de 7 pulgadas, un libro de 60 páginas con fotografías e información sobre las sesiones de grabación, una reproducción del libreto de Frank Holmes, el que diseñó original, y póster. Efectivamente es una edición de lujo, pero bueno, si se la perdieron en el 67, ahora en el 2004... Lo que en el 67 no pudieron comprarla, ahora se pueden sacar las ganas. Lo que es la tecnología y el viaje en el tiempo, ¿no? ¿Viste, no? Viajamos en el tiempo. No, en realidad no. ¿Qué viajamos? Viajamos en el espacio, viajamos en el tiempo y Lynch está en todos lados. Exacto. David Lynch, el santo patrono, diría yo, de Ruido Blanco ya a esta altura. Sí, sí, está. Porque el programa por medio de una manera logra aparecer. Y juramos que es sin intención esto. Es sin intención, sí. Crazy Clown Time, el debut de David Lynch, disponible para la escucha y a partir de ayer para la compra. El director y artista norteamericano conocido por obras como Dune, Lost Highway, Mulholland Drive y la tétrica Inland Empire. Esto se lo decimos por si es la primera vez que nos escuchan, porque hemos hecho la bio de David Lynch tantas veces que ya lo conocemos como si fuera un hermano nuestro. Se lanza al mundo de la música con un álbum que él mismo describe como una mezcla entre blues contemporáneo, folk, dance y con toques indie. Con pizcas. Day to day. Por si no habían tenido suficiente, y pese a que salió ayer 8, trabajo completo, ya puede escucharse por tiempo ilimitado. No, efectivamente, si estaban desconformes con Crazy Clown Time, el single que ya habíamos pasado en Río Blanco en su momento, o con... ¿cuál era el otro? Good Day Today. Good Day Today, ahí va. Good Day Today, que lo pasamos, que era el single que había salido. Y después Crazy Clown Time, Good Day Today, lo que estamos escuchando ahora. Y Crazy Clown Time estaba mejor, ¿no? O sea, sí, toda la vida, ¿no? Pero notoriamente mejor. Era incluso como macabra. Pero bueno, entonces... habrá que escucharlo. Sí, ya está para escucharse, ya está para comprarlo. Sí, ¿no? Y seguramente para descargarlo, así que... sí, sí. Aquel que tenga alguna duda sobre si quiere escuchar, no, yo no sé, no sé, yo la verdad no sé qué esperar. Para mí tengo que hacer una colecta, que hay que comprarlo. Se lo merece. Sí, sí, o sea, sí, hemos usado tantas. Lo hemos usado tanta que se merece. Yo creo que él no nos ha usado más a nosotros. Pimba. Con inspiración, digamos, metafísica. Pero bueno, eso concluye nuestro espacio de noticias de Ruido Blanco. Y si nos dejan, ¿no? Si nos dejan pasarle unos piques y darles algo de música, continuamos. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. emiteruidoblanco.blogspot.com. I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon. It made me dream of Nosferatu, trapped on the Isle of Dr. Moreau. Oh, wouldn't it be lovely? Got pretty gory as I crossed to the Brandenburg Gate. I was feeling snappy. Perhaps I'd been napping if I'd just stayed. Following Hawk and tear you apart on a midnight chase ship. A graveyard romance can only give one chance as the tombstones retreat. Sunday afternoon, I dreamt of freezes going through the cheeses and stars were still alert. I have the hearts that I keep apart, trying to relate the normal feelings of the nighttime feeling. Some accidents struck so late. I'm a small town girl. I'm just a small town girl. Small town girl. The cook got drunk and all the horses shrunk onto the size of dessert plate. Small town girl. See, I'm happy 'cause I got my little nappy and some opium to set me straight. I'm just a small town girl who wants to give it a whirl. While my lips still hold me straight. Small town girl. Made up to illusion and fantasy's fusion of reality mixed with dreams. I'm just a small town girl who gonna give life a whirl. Looking at the Brandenburg Gate, I'm just a small town girl, giving life a whirl. Esto es Lulu. Esto es Lulu. Es un poco complicado de explicar. No es simple en realidad. ¿Podemos decirle Lulu? Podemos decirle Lulu. Está bien. Estoy de acuerdo. Podemos decirle Lulu. Me gusta un poco más. Le saca tristeza. Le saca tristeza y le pone un poco de dignidad. Este es el disco que hizo ahora Metallica junto con Lou Reed. Bien, disco que venimos hablando ya hace un tiempo acá en Ruido Blanco. Pero igual seguro se engancharon escuchas que no escucharon anteriores programas. Mis padres, por ejemplo. Tus padres, ¿no? Por ejemplo. Podríamos explicar, ¿no? ¿Quién es Lou Reed, ¿no? ¿Y qué es Metallica? Bien, ¿qué es Metallica? Metallica es una banda que fue muy buena en los 80. Fue buena en los 90. Y después dejó de ser buena. Yo no sé, ¿no? Pero es peligroso preguntarle ese tipo de cosas a Joaquín. Porque le estás claro. Porque normalmente cuando vos le preguntás, ¿no? ¿Qué es Metallica? O qué es cualquier cosa, ¿no? Cualquier objeto en este estudio. La persona que te responde intenta hacer, por cortesía, intenta hacer, para no invadirte, cierta respuesta objetiva, ¿no? Bueno, un auto es un dispositivo con cuatro ruedas para transportarte. Pero Joaquín no. Joaquín no hace eso. Joaquín, cuando vos le preguntás qué es algo... Un auto es una herramienta con la que la gente me rompe las pelotas en el laburo. Exactamente. Entonces si vos, Jorge, querías que la gente conozca qué es Metallica, no le preguntes a Joaquín qué es, porque te va a decir, es una banda que era mala no sé qué, y pero... No. ¿No? Decís que tengo que imponer un verticalazo y decir. Pura opinión. Pará. ¿Vos no estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir? Yo, tristemente, estoy de acuerdo, sí. Está. No, pero más allá de eso, no importa. Metallica es una de los Big Four, de las cuatro bandas más importantes del thrash metal, que generaron el género thrash metal, que es un género metal rápido, agresivo. Sin embargo, Metallica es de las cuatro la que tiene la beta más melódica. En los 90 se dedicaron, tuvieron una especie de crisis de identidad y empezaron a probar diferentes cosas. Se cortaban el pelo. Dejaron un poco el metal para hacer una especie de rock alternativo medio pesado. Probaron con un disco de covers, un disco con una sinfónica. Después entraron en rehabilitación, sacaron un documental horrible, un disco... ¿Un documental? Bastante complicado. No, es bastante triste en realidad. El documental te deja ver un poco la interna de la banda y a veces algo que uno no quiere ver porque no le interesa saber las miserias humanas. Así, de esa forma tan... al mundo. Te doy un ejemplo. ¿Viste a Onetti, el escritor copado? Sí. Me dijeron que cuando tuvo un cargo en la intendencia, el tipo se dormía y se enchastraba la cara con el whisky que tomaba. Mira vos. Ahora, ¿eso te aportó algo al leer las novelas? No. Sería un detalle que uno preferiría no saberlo. Yo qué sé. Bueno, la cuestión es que hace un tiempo sacaron el Death Magnetic, que fue un disco que volvió un poco a las raíces del thrash metal de Metallica. Pero igual fue horrible. Bueno. Esta vez no fui yo. Es imposible que se escape, ¿no? ¿Está? Y además lo dice y después le da como cierta vergüenza, ¿no? Mirale como la cara. Yo estoy re bien. Sí, me lo dijiste te como que yo estoy sí. Re bien. Y Lou Reed es un tipo que siempre estuvo metido en el rock, pero en el rock más, más relacionado con otros tipos de artes, ¿no? Por ejemplo, Lulu en este caso está basado en una serie, en una obra de teatro, escrita en finales del siglo XIX, creo que es. Es el tipo, por ejemplo, que hace un disco y 10 años después todo el mundo le dice: pa, sos un capo, ese disco estuvo genial. Pero 10 años después. ¿Puedo contar una anécdota de Lou Reed? ¿Cómo no? Para que se hagan una idea de quién es. Lou Reed era uno de los músicos de Velvet Underground, uno de los líderes de la banda. Una banda, efectivamente, que fue underground, fue... Fue una banda que conmocionó el rock en general y se dice que esa banda no la escuchó más de 500 personas. Claro. Y sin embargo se dice también que así como solo la escucharon 500 personas... Eso de las bandas más importantes. Esas 500 personas todas formaron bandas. Bandas como Nirvana, bandas como Pearl Jam, Sonic Youth. Bandas como Sonic Youth. O sea, efectivamente es una banda muy influyente pero muy under, efectivamente. Y Lou Reed sale de ese ambiente. Y... No ha terminado de salir de eso. Lou Reed tiene dos betas. Una beta más, más rockera, si se quiere. Que, por ejemplo, vamos a escuchar un ejemplo que se escucha acá, en este disco. Y tiene una beta mucho más experimental. Por ejemplo, Lou Reed es el tipo que hizo un concierto para perros en Nueva York. ¿Está? Los dueños iban con sus perros y él y su mujer se dedicaron a tocar piezas que solamente los perros iban a escuchar. Para ver qué pasaba. ¿Y los dueños se quedaron en el concierto? Se quedaron ahí parados, ¿no? Con los perros. Y los perros estaban ahí escuchando. ¿Te acordás de aquella anécdota del tipo que había hecho música para comprar muebles? ¿Para comprar qué? Muebles. No. ¿No? No, no. Que era un tipo que hacía música, digamos, música tipo de supermercado. El tipo había hecho música para que se compraran las cosas. Y había puesto todos unos muebles en el exterior. Y les había puesto a tocar música. Y la gente iba y se sentaba y lo escuchaba tocar música. El tipo se enojó y dijo que fue un fracaso porque nadie compró nada. Es una cosa demencial como esta. O sea, claro. Es un concierto para perros. Lou Reed tiene esas dos cosas. Por un lado tiene un montón de discos o acciones un poco demasiado extrañas como para que la mayoría de la gente se lo tome en serio incluso. Y tiene otras cosas, ciertos discos que en general... Muchos años después le dicen, pa, este disco es un clásico, este disco es brutal, loco, sos un capo. Y entre medio tiene toda la demencia. Vayamos entonces a lo que nos convoca. Entonces, este es un disco que tiene una particularidad muy buena, una cosa que me gustó mucho. La parte de I am the table. Bueno, cuando James Hetfield grita Soy la mesa, es ya vamos imparable. A entrar a eso, ¿no? Ya vamos a entrar a eso. Pero igual. Exactamente. I am the table. I am the table. El tema es que es un disco que tienen todas las canciones duran más o menos 9 minutos. 10, 12, la última dura 19. Es un disco doble, muy largo, como para poner un disco solo tuvo que ser disco doble. ¿Cuántas canciones tiene? Ya te digo cuántas canciones tiene. Tiene 10. Pero son larguísimas. Por ejemplo, 19 con 29, 11 con 08, 8 con 1. 19, va a ser música experimental casi eso. Es que por momentos sí, o sea, no está. Yo creo que las principales críticas que le puedo hacer al disco es. Siempre te da la sensación de ser como agua y aceite mezclados. Parece que Metallica está zapando en el fondo y Lou Reed vino y como que habló algo arriba. Como pasa en este tema, que en The View que se escucha eso. Está tocando Metallica atrás y ahora es un Lou Reed contando algo de no se entiende qué. Claro. Una letra horrible además. La obra de que está basado el disco Lulu de Frank Wedekling. No voy a poder pronunciar el apellido. Ya el apellido bien. Te indica la obra habla mucho, es sobre una bailarina. A la que le pasan, o sea, como una especie de una historia muy turbia que tiene la mujer. Algo como lo que pudimos ver en el. ¿Cómo se llama? El Cisne Negro se llama. Sí, Pero un poco más en serio es, un poco más violento todo. Y eso traslada a la letra. Y la letra por momentos. Lou Reed puede hacer letras muy violentas, pero al mismo tiempo que te sorprenda. Como lo escuchas y vos decís, me encanta esto, pero es horrible lo que está describiendo el tipo. I am the table. Exactamente. Qué horrible que es esto, vos. Que este disco pasa eso, se va de mambo y por momentos no te lo puedes tomar en serio lo que el tipo está cantando. Jane Hetfield dice I am the table. Mirá lo que es eso, o sea, I am the table. Bueno, y es otras cosas. Supreme Violation, es una frase que se repite en otro tema. Pumping Blood creo que es. Una cosa que dicen es que en este tema de View, o sea, la letra es como... ¿Cómo es esto? Como un indigente gritando para llamar la atención, ¿no? Yo soy la raíz, yo soy el agresor, soy el progreso. ¡Soy la mesa! ¡Soy la mesa! Dices, la mesa. ¿No probaron dar la vuelta a ver si tiene algún mensaje subliminal? No, no he probado, claro, pero no debería, creo, porque tendría debería. Que ser todo el disco, porque la mayoría del disco es así. Son como largas zapadas de tipo 10 minutos con Lou Reed... mascullando algo arriba que no parece tener mucha coherencia, por momentos tan violento que resulta hasta chistoso, porque, o sea, es burdo y un poco tonto lo que canta el tipo. Y se aleja un poco de la beta más, digamos, rockera y más melódica de Lou Reed. No suena muy prometedor lo que estás diciendo. No suena prometedor, pero para mí tiene un lado bueno, tiene varias cosas buenas. Hay muy buenos riffs dentro del disco. Si vos dejás de prestar atención a lo que está diciendo Lou Reed adelante, si te olvidas de eso, sí. Claro, y escuchás, o sea, realmente es tiene buenos riffs. Lars Ulrich toca la batería como hace muchos años que no toca. Es una pena que James Hetfield no tuviese un poco más de participación en la voz, porque realmente está ahí como en el fondo y cada tanto se asoma para gritarle algo al micrófono y nada más, tipo una frase. Él es la mesa lo que pasa. Claro, exactamente, una cosa así. Él es la mesa. Y muchas cosas más. La raíz, el agresor, el progreso, las 10 historias. Él es todo eso. Él es todo eso y más. Pero tiene también la ventaja de que es... eso también me parece que es un indicador de la situación económica en la música. Que precisan plata. Sí. Eso es lo que están diciendo. Exactamente. ¿Sabes qué? Una crítica que leí decía una cosa muy, muy divertida que era... ¿cuáles son las perspectivas de compra de este disco? Las perspectivas son que la va a comprar muchísima menos gente que el último disco de Metallica, pero muchísima más gente que el último disco de Lou Reed. Claro. Como que los tipos se ayudaron entre ellos, ¿no? No, pero yo creo que es, o sea, lo que me gusta, me parece que es un disco muy honesto. Me parece que es un intento de ambas bandas de hacer una cosa diferente que no le salió. A Lou Reed le ha pasado eso antes, a Metallica le pasó con el Seitenger. Y pensé que se agrandaron pila. O sea, en una entrevista viste que Lou Reed dijo: este disco es lo mejor que alguien ha hecho alguna vez. Va a crear nuevos sistemas solares. Y no lo digo, ¿cómo es esto? ¿Solo por la música? No, el tipo dijo algo así como: y no lo digo por egolatría, estoy hablando en serio. Puede crear nuevos sistemas solares. Metallica, los de Metallica se vienen a decir que cuando leyeron las letras lloraron. Lloraron leyendo I Am The Table. ¿Está? O sea, los tipos le dieron mucho bombo. Me parece que es un de disco... marketing saben, digamos. Saben de marketing. No, en realidad fue muy triste. Pero si te venden así, claro, después te decepcionás. Pero te lo venden así y decís, opa, yo por lo menos lo escucho. El tema, ¿no?, es que en general creo que, o sea, ese disco va a ser vendido, pero no va a ser un hitazo. Y creo que... No va a ser querido, sin lugar a dudas. Y creo que a alguna gente le va a gustar así porque, yo te digo, tiene algo interesante. Tiene momentos tanto de Lou Reed como de Metallica que son buenos, pero son momentos. El tema es que cuando vos tenés un momento que es bueno y tenés 10 minutos de canción para adelante, ya está. El resto realmente no lo querés saber. Lo que me parece que tiene bueno es eso, la honestidad con lo que está hecho, porque se nota que es... O sea, los tipos, en realidad, esto surgió a raíz de cuando fueron inducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, que se juntaron para tocar Sweet Chain de Lou Reed y como que pegaron química y se les ocurre hacer algo. Originalmente iba a ser un disco de versiones, pero como Lou Reed estaba escribiendo ya este disco sobre esta obra de teatro, decidieron trabajar con esto. Pero digo, cuando lo vendieron de esa manera, ¿crees que lo decían con honestidad? ¿O que ya estaban mintiendo? Yo creo que los tipos están copados con lo que están. Es una pena que sea horrible. Ese es el tema. Ellos realmente piensan que es una maravilla, digamos. Claro. Y me parece que sí es un tema. Hace unos años, un disco así nunca hubiese salido. No, nadie le hubiese permitido, nadie le hubiese firmado el cheque a ninguna de las dos bandas para hacer un disco así. Nadie. Pero precisan plata. Los sellos precisan plata. Warner precisa plata, así que... Duro. Bueno, dale, perfecto. Duras declaraciones. Duras declaraciones, Joaquín Lucero. Pero bueno, igual no quiero castigarlos porque ya todos los temas duran 10 minutos, 8 minutos. Así que, ¿qué nos trajiste? Entonces, lo primero que escuchamos fue Brandenburg Gate, que es el tema que abre el disco. Otro tema que también recomiendo es el último tema, que no es Little Dragon, es Junior Dad, que dura 19 minutos, pero está accesible. Bueno. Pero está bueno, realmente dando una idea de lo que podría haber sido esto si se hubiese llevado por otro lado. ¿Con qué nos vas a castigar ahora? Y nos vamos a ir con Ice Honey, que también es un tema de los más cortos del disco y de los más escuchables, si se quiere. Vamos ahí. Butterfly in a jar. If death is to your mind, no matter who you are, you can't catch the moon or the sun or the stars. It doesn't matter who you are. Ice honey, ice honey. Now me, I've tried a million tricks to make life cold and make it stick. Not running heat, that's flames in out, but the proud piece of ice that always floats. Ice honey, ice honey. If I can't trap a butterfly or a bee, if I can't keep my heart where I want it to be, if no matter how much soul and heart I put to the wood, if a flaming heart is not that good, ice honey, ice honey.

Bueno, escuchamos. Sí, escuchamos. Estábamos hablando ahora recién, afuera de la cabina. Ah, yo también estaba hablando, adentro de la cabina. Pero con el micrófono apagado. Mirá, esos copaditos. Dale, ¿qué estabas hablando vos? Ah, que no estabas hablando de algo tan interesante como esto. Mirá, estábamos diciendo que esta es la emisión de Río Blanco de Sodre, de Radio Babel. Ah, con este tema. Entre el tango y el jazz. Sí. O sea, lo único que se ubicó ahí fue. Acá lo cortante fue. Fue Lurri. El error mío fue traer Lurri de Metallica. O Lulu. Lulu. Bueno, estamos escuchando Trapiche, que es el disco que traje hoy. Es de Vargas, de Alejandro Vargas, que es un pianista cubano que que uno después, cuando yo compré el disco, la vendedora me lo presentó como, digamos, de las grandes promesas cubanas, digamos, en cuanto al piano. Ah, es cierto, Cuba, me he olvidado. Sí. Cuba. Para déjame decirle. Sí, yo te dejo. Dale, bueno, el de tipo es pianista. Te dejo. Dale, déjame, por favor. ¿Pero me vas a dejar? Sí. Bien. Vargas es pianista, compositor y arreglista y a los 31 años fue profesor de Instituto Superior de Arte en Cuba. Actualmente vive en España. En Compostela, así que. Como todos los demás. Chan, chan, chan. Todos se van de Cuba. Hasta el Javi. Bueno, y este disco Trapiche salió en el 2007 y ganó, el año siguiente, en el 2008, ganó el premio al mejor disco de jazz. Aunque si uno después lo escucha, en realidad no es totalmente un disco de jazz. Incluso este tema, que está cantado por la sensual voz de Diana Fuentes, digamos, la hace apartar un poco de jazz. Incluso tiene similitudes con lo que se llama trova cubana. Cosas como Silvio Rodríguez, por ejemplo. Digamos que vendría a ser como una música popular cubana, que digamos que los temas son digamos el jazz para el pueblo. Claro, ahí va. Bueno, ya no, digamos, música popular. Chico. Claro. Mezclado con jazz, digamos, eso es de las grandes vertientes que tiene el disco. Yo compré varios y traje este porque fue el que, digamos, el que cada estilo me parece como que si estaba más equilibrado. Incluso tiene algo de son cubano, o sea, de rumba. Son cubano, de son cubano. Con cierto sí. sabor. Bueno, vos sabés que en los 9 días que estuve, que fueron pocos, yo estaba tratando cada vez digamos, de imitar el acento al cubano porque es un beneficio. Querías confundirte con ellos. Quería mimetizarme. Yo estaba bastante barbudo. Fue un gran error. Yo fui muy barbudo a Cuba. Y comprobé que en Cuba casi ningún cubano es barbudo. Yo no sé si es por el calor o qué. Yo dije, está Fidel, Cuba, no sé qué, barba. Claro. Pero no, en realidad ningún remera cubano, verde, gorrito verde, claro, barba. Ningún cubano usa barba. Es más, digamos, la moda, si se quiere, quizás es al revés, el pelo corto y totalmente rasurado, digamos, afeitado. Pero bueno, el disco entonces, de Vargas, Trapiche, que fue, yo me compré como unos 5 o 6 discos. De hecho, en realidad lo compró mi hermano. Fue como que me pareció que tenía como más. Pero tu hermano lo dejaste en Cuba, le pegaste en televisión. Sí, le saqué la visa y no pudo. En realidad, los cubanos dicen que él se quiere quedar solo. Se quiso quedar, ¿no? A compartir el sueño. Me pareció que era el que tenía estos 3 estilos: el son cubano, la música trova y el jazz, como mejor mezclados. Y el ingrediente, digamos, como la frutilla de la torta, es la voz de, como estamos escuchando ahora en el primer tema. De la sensual. Ahí va, de Diana Fuentes, que es una cubana, no tengo más información de ella. Ganadora del Trotsky de Oro, a mejor voz de 2008. Sí. Bueno, con el tema que nos vamos a ir. Se llama Trotsky. Que es La Espera. Es un tema que tiene como una base de jazz de piano bastante interesante y que prevalece sobre todo la voz de esta Diana, que bueno, cuando nos vayamos quiero que la escuchen. Bueno, pero antes de todo eso. Sí. Javi, ¿cuál es tu opinión sobre Cuba? No, ahora me preguntes así. Sí. Bueno, entonces te voy a preguntar así. No, preguntar algo más particular, ¿no? Halloween, Cuba. Sí. No, lo de Halloween fue, bueno, lo vi en Varadero, que es quizás, digamos, vendría a ser como la Punta del Este de Cuba. Entonces quizás, sí, si ves Halloween en Cuba, digamos, el único lugar donde vos te lo esperás ver es en Varadero. Y bueno, yo lo vi ahí porque, bueno, casualmente el 31 yo andaba por Varadero. Pero yo imagino que... No fuiste a festejar Halloween, ¿no? No fui a festejar Halloween. Dale. Pero vos sabés que además eran cubanos los que estaban festejando. ¿Y de qué se disfrazan para asustar? Era lo mismo, había capitalistas. De capitalistas. No, una Sam. Una de bruja y no sé, ¿no? Lo típico, lo que esperabas acá. ¿Acá se festejó? Acá se festejó, sí. Acá se festejó. No sé qué tanto se festejó porque yo estaba con llagas en cama, así que. ¿Y te vinieron a pedir caramelos? No, en mi casa no. Ah, bien. Porque... ¿Vos sabés? Yo te tengo terror a los que vienen a pedir. Sí, viste que se ríen así y a mí me mata. Bueno, sí hubo un par de tipos que aprovecharon las máscaras para asaltar algún negocio, fue noticia eso. Pero no, en casa desde que vinieron un par de gurises y les dije que cuando ellos me preguntaron si tuve esa travesura. Claro. Yo no sé cómo responderles, porque en realidad, yo vamos a decir la verdad, no es que tenga miedo, digamos, a lo que te haga. Pero yo por un tema de vergüenza no sé cómo decirle que no quiero darle caramelos. No, yo les dije que sí, que les daba caramelos, pero primero tienen que adivinar qué tenía escondido dentro del baúl que había en mi cuarto. Y los padres se lo llevaron y nunca más entraron. No, ya está, y eso hemos roto los problemas de Halloween. Bueno, pero entonces en Cuba vi festejar Halloween, que es un indicio, digamos, de... La modernidad. No, de lo que ellos llaman apertura, digamos. Hablando con varios cubanos, ellos dicen lo mismo, como que si ahora hay una apertura. Era como la ruptura esa de los cristianos que se iban a ir todos al cielo, pero esta es la apertura, ellos van a entrar al mundo. Algo así, muchos incluso señalan que bueno, por suerte ahora no dejan tener un negocio privado, digamos, como que el Estado no absorbe tanto, digamos. Pero igualmente sigue habiendo restricciones, ¿no? Evidentemente. Pero ciertamente hay una apertura. Por ejemplo, yo no sé si comentaba que además de esto de Halloween, yo pasé por un cine, no entré, pero en la cartelera estaban dando Rápido y Furioso 5, por ejemplo. Opa. Como digamos, a la marquesina arriba anunciaba Rápido y Furioso 5. Me extraña que acepten ese tipo. Justo de todas las cosas que podrían aceptar, del resto del mundo. Justo aceptan la película en justo donde es el peor. Se estigmatizan las minorías y los latinos y se mata gente. Está bien. Y trajeron en Brasil, creo, la película. Trajeron en Brasil, exacto. ¿La viste? No, pero. Ah, qué el pena, trailer, yo la quiero ver. Yo no. Bueno, anda a Cuba y la ves, por unos Cook. Javi, ya comentaste que estuviste en una disquería. Ya aprovecho el comentario para hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cómo es el ambiente, digamos, de música ahí? Contaste de disquería, ¿qué cosas se ven? O sea, que cuando hablaste con la vendedora, ¿qué te recomiendan? Bueno, yo fui particularmente a la sección de jazz. Le preguntamos, algo de jazz. Porque en realidad esto no es lo típico. O sea, lo que yo traje ahora no es lo típico cubano. ¿Qué es lo típico cubano? Lo típico cubano es el son o la rumba, digamos. Esa música bien típica, bailable, además se toca con un instrumento que llama, creo que se llama cuatro o algo así, que es una guitarra modificada, y que uno, por ejemplo, tiene oportunidad de verla, si va a los bares, a cualquier bar que vaya para turistas, ¿no? Pues están los bares de turistas y los otros, los bares de gente, digamos, de ciudadanos. Del pueblo. Unos están hechos mierda, digamos, y los otros están arreglados y salen carísimos. Si uno va a los bares de turista, es muy frecuente que se arme ahí un grupito para tocar esto, digamos, la rumba, que es la música típica cubana. Pero esto no. Por eso yo en realidad lo que traje fue como algo que me pareció como lo más puro, en realidad justamente lo menos puro en la mezcla, ¿se claro. entiende? Es decir, incluso uno de los discos que traje y que a nosotros nos gustó mucho, la vendedora no nos dijo que era, de hecho nos dijo que era malo. Porque tiene como mucho smooth jazz, lo que se llama, ¿no? Que un jazz como muy, muy tranqui, como muy chill out, digamos. Y, wow. y a nosotros, a mí me gustó mucho, a mi hermano también, pero claro, después nos acordamos y decíamos, pa, pero la vendedora esto nos dijo que prácticamente no lo llevemos, que era como el demonio, casi algo así, ¿no? Que es un guitarrista que capaz que... ¿El demonio? No. el disco ese es un guitarrista que capaz que lo vamos a tener oportunidad de escucharlo. En programas que vienen. Y bueno, no sé. Vargas. Él empezó con una formación clásica. Incluso en una entrevista que dice que él empezó con la música por una familia de músicos que tenía. Y que de pequeño se formó la música clásica, ¿no? Y el disco este tiene como toques estilísticos de la música clásica, como muy refinados. Y bueno, y a partir de los 10 años empezó a tocar jazz y blues. Y después... Y lo siguió haciendo. ¿Está vivo? Sí, está vivo, sí. Es del 80. Es joven. Ah, ya te dijiste que vive en España. Vive en España y yo cuando empecé dije que es presentado como una de las promesas de la música cubana. ¿Promesas? ¿Pero qué edad tiene? ¿Cuánto jazz? Y nació en el 80. Tiene 30 y... ¿No? Sí, 30, no. No, 31 años. Bueno. Y este disco, Trapiche, es de 2007, es la ópera prima de él. Digamos. Y ahora él está tocando en España en un formato más jazz clásico, que es un trío, el típico trío con él en piano, después en el contrabajo y después en batería. Bueno, vamos a ir escuchando un tema donde canta esta señora que me parece... La sensual Diana Fuentes. Diana Fuentes. Capaz que después me voy a tomar un poco la molestia de buscar bien capaz que si tiene discos solistas o algo. El tema este se llama La Espera, que mezcla, digamos, sobre todo música, la música trova de Cuba, con un piano muy, muy lindo por debajo, y hay algo ahí de flauta y unos arreglos de percusión que están muy interesantes. Así que escuchamos La Espera. ¡Viva Cuba! ¿Qué será? Thank you. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 23:30 por uniradio.edu.uy. Más que colega, camarada. Un operador que se le tira. Freedom Sound. Rápido, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo dice que le va, caballero? Buenas noches. Hacía tiempo no hablaba tan tarde. ¿Viste, no? ¿Cómo le va? A ver. A mí me va bien. Sí, ¿cómo te baja? ¿Cómo te fue de viaje? O sea, sos el que tiene novedades acá para mí. Sí, no, no tanto, no te creas. Bien, la verdad que bien, sí. ¿Vos también trajiste música cubana para escuchar? No, pero traje sí, como arrancó Jorge hoy, pasando música que no hemos pasado. Música de macho. Me tomé el atrevimiento y voy a pasar sí un género que por lo menos desde que estoy yo no lo hemos pasado. Te aplaudo. La murga vino a Ruido Blanco. No, para otro programa. Candombe vino a Ruido Blanco. Tuvimos el grito de Canilla, La murga estuvo, verdad. Claro, es cierto. Cumbia, la murga estuvo y. ¿Cumbia tuvimos? Estuvo y en cumbia, su mejor cumbia, expresión. Cumbia no hemos tenido. Reggaetón cumbia tampoco. No, pero vamos a tener cumbia. Podemos tener, sí. Podemos vamos tener, a tener porque tengo. Vamos a tener detalle. Cumbia, es diferente. Pero a ver, entonces, a ver, ¿de qué país es de género este? Español. Rock español, precisamente. Ah, rock no español. Pasado, rock español. ¿Vetusta Morla no entraría en rock español? Se hizo silencio. Yo te digo eso. Se desvaneció. Si vos decís que yo escucho mal y que no... Yo comento nomás. Si vos comparás... Por ejemplo... Mirá cómo la novia salta a defender. Una banda como Extremo Duro. Sí. Con Vetusta Morla. Yo no llamaría rock a lo que es Vetusta Morla. Si querés llamarle rock independiente, rock alternativo, rock algo. No. O sea, yo estoy hablando. Vos me decís que no es rock. Tengo que decir que es rock algo. Tipo rock no, podés decir que es rock algo, pero para mí es una cosa diferente. Está más cerca del pop, me parece un pop mucho más elaborado e interesante que del rock per se. Esa es mi opinión. Yo estoy hablando de rock and roll actitud, digamos. ¿Qué es diferente? Ah, sí, esa actitud. Una cosa es el rock and roll género y otra cosa es el rock and roll. Actitud. ¿Qué estás hablando? ¿De Loquillo? Estoy hablando del señor Loquillo. Escuché el último disco de Loquillo. Pero es una porquería. Se van a venir las críticas. Otra declaración. Sí. ¿Se dieron cuenta que hoy hemos lapidado a tanta gente? Nos hemos dedicado. Sí. Es una porquería porque cuando uno hace algo, comete a veces el error de dejar a otro que lo haga. Y ahí entonces es el error que comete Loquillo en este último disco, en el cual no escribe una sola letra. ¿Cómo? ¿Qué hace? Él canta textos de otro fulano, que no sé, le debería plata o algo. Entonces, ¿de uno solo? ¿De uno solo? Sí, o sea, es todo un disco cover de una persona. Claro, no hay rimas, no hay poesía, o sea, hay muy poca poesía y es como... O sea, nada comparable con los trabajos anteriores. ¿Qué hace una chica como tú? Podría ser. Te diría que Arjona tiene más poesía que los textos de Loquillo. Bueno, mirá que Loquillo es grande, viste que es un Loquillo es grande y es un capo, pero sí, el problema pero fue que. ¿Sabes lo que pasa? Loquillo entra acá y nos caga pies a los claro, cuatro sí, juntos. Claro, sí, con eso. Y además, sin venir con la banda. Incluso. La cuestión es que en vez de ponerse a escribir él, se ve que estaba aburrido, no tenía ganas y eso. Y le debía plata a este señor, entonces, bueno, oye, te grabó unas canciones. Ponele que se llama Manuel. Y es realmente feo. ¿Al Loquillo de qué año recurriste? Recurrí al... ¿O de qué década, por lo menos? Y al feo fuerte formal. ¿Al feo? Fuerte y formal. Al Loquillo de... ¿Qué estabas haciendo en el 77? Ese tipo de cosas. A ese Loquillo. Y precisamente vamos a escuchar feo fuerte y formal. Como son las tres Fs. Desde el disco Hermanos de Sangre, un en vivo muy precioso de Loquillo. Mm. Para reivindicar a Loquillo, porque, bueno, se vienen. Las críticas es grandote y no queremos más enemigos en el programa. Nos alcanza con los trompetistas suecos. Bueno, antes de irme, me disfracé de bombero y no dijeron nada. Me disfracé de bombero el programa pasado y no dijeron nada. Bien ahí. Solo eso. Perdón, ¿de qué me perdí? Bueno, vos estás exento porque no estabas. Vos no estabas. Vos no estabas. Pero sí, vino con una manguera y no, estuvo un poco. O sea, no lo dejaron entrar incluso cuando venía en la radio. Esto es un chiste interno, ¿no? No, es un, de cuál estoy fluido. Mientras escuchamos feo, fuerte y formante. Pará, ¿vos viste bombero en serio o no? ¿Eh? ¿Me disfrazé de bombero o no? Jorge. Literalmente. Yo no diría que te disfrazaste, diría que habitaste el personaje. Te convertiste en un bombero. Por una noche. Me convertí en bombero. Flojito fue un bombero. Bueno. Bombero flojito. Bombero flojito. Le podemos poner bombero flojito. Crucemos el océano. Las tres F. Feo, fuerte y formal. Las tres F's. Feo, fuerte y formal. Vine escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Viejo, los años me han cambiado y en mi cabeza nieves grises ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador no fijé mi mal de vida, pues cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Solo a mi madre la encontré, de la puerta la llamé y me miró con esos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir y a su lado he de vivir al calor de esta otra vida. Solo una madre nos perdona en este mundo, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, huraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Esta tuvo chanchón al final. Iba a decir exactamente lo mismo, ¿sabes? ¿Viste? Después me acusan a mí, pero somos es todos. Es que, digamos la verdad, es un remate bárbaro. Es como, un remate bárbaro, sí. Es como hacer, cerrar así la palma de la mano y hacer chan, chan, terminó. Hablábamos justamente del primer bloque de la temática del tango. Acá tenemos al tipo que vuelve a la casita de los viejos y mira con cariño los recuerdos. Nostalgia. Y la madre es lo único que salva, esa es la verdad. Y todo lo demás es mentira. Es que, digo, hay dos clases de mujeres en el tango: la mina traidora o la madre buena. Se ve que las mujeres, después que superan cierta edad. Digamos, sí, vos decís los que tienen Edipo y los que no, digamos. No, o sea, no hay. Claramente edípico es eso. Pero bueno, el tango, Julio Sosa. El tango Julio Sosa, bueno, viste la letra de la conversita que yo les decía que como era muy, muy representativa de esto que hablábamos del tango macho, ¿no? Fíjense lo que dice. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras de la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos, cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Yo soy la mesa. Decime si esto no es mucho mejor que el Lion of the Table. O sea, el Lion of the Table a esto está años. Pero sí, efectivamente Julio Sosa marcó cierta tendencia en el tango, ¿no? Marcó una tendencia que me parece a mí, ¿no? Comparando cosas como, por ejemplo, las voces que tenemos acá en Uruguay ahora. Y las voces que acá en general ahora de mujeres, por ejemplo, no sé si fijaron que tienen un estilo muy muy macho de cantar. Sí. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en Mariana Mayala. Estoy pensando también en algunas cosas de Francis André, con Francis André en general, ¿no? Tiene un estilo que en realidad no agarra para el lado de Gardel, sino que más bien, ni tampoco agarra para el lado de vocalistas, vocalistas, cantantes de tango, femeninas, que subo varias muy conocidas. Pero no, agarra más bien para el lado de Julio Sosa, efectivamente. ¿Por qué? Porque en realidad Julio Sosa ha contribuido también a una cierta imagen del tanguero, ¿no? Quieras o no, si bien Gardel es la figura física que nos imaginamos, la actitud del hombre, la actitud del que canta tango, en realidad la imaginamos como la de Julio Sosa, como el tipo recio, como el tipo macho. A mí me parece interesante destacar eso, ¿no? Si hay cosas que los artistas no hacen demasiado, es imponer un estereotipo en su género, ¿no? Que a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Pero siempre es laudable, siempre es laudable que un artista dentro de su género marque una corriente, que la gente diga esto es como fulano. Claro. ¿No? Siempre es una cosa que te destaca. Y por eso me pareció que era interesante traerlo. Era interesante traerlo primero. Porque era tango, que no habíamos tenido mucho, pero era tango. Bien macho, que tampoco lo habíamos tenido tanto. Claro, pero era una cosa diferente, no era una cosa que íbamos a tener. Yo qué sé, por ejemplo. Traer cosas como Bajo Fondo y demás, que son tango, en realidad era como más bien nuestro perfil. Y esto me pareció que iba al revés, y me pareció interesante traerlo por eso. Y también, como comentario así, como para pasarnos el lomo por la espalda, ¿no? El lomo por la espalda. Para pasarnos el lomo por la mano. Físicamente. Para pasarnos el lomo por la mano. Traje temas que tal vez no sean de los más conocidos. Lo cual también me pareció que era como una parte de conjugar ese ruido blanquez, ¿no? O sea, no traer los más conocidos curiosos que los tienen. Yo no me vendo. Yo me vendo. No me vendo, no traigo los más conocidos. Claro, yo no me vendo traer los más conocidos. Y de hecho estoy bastante orgulloso con el tema con el que nos vamos a ir. Porque es un tema que ni siquiera es de Julio Sosa. Por eso te digo todo. Es de Julio Sosa, sí. ¿Ah, sí? Pero sí, creo que hemos liquidado por hoy. Pero vos ya estás pensando en irte, me parece, ¿no? Y no te acordás que antes de irnos hay una instancia. La pregunta de rigor. Jorge, estas son las preguntas de rigor. La pregunta de rigor. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién está acá? Víctor Hugo Morales, afónico. Buenas noches, antes que nada. Y me toca a mí ser hoy el preguntor, digamos, básicamente. La pregunta de rigor a un tipo como yo, que soy un analfabeto en esto. ¿Por qué el varón del tango? ¿Por qué el varón del tango? Y es interesante que lo preguntes. El varón del tango no se lo pone ni él, ni se lo ponen los amigos, ni la familia, ni nada. Se lo pone un periodista, el varón del tango. Y se lo pone, tal vez no tanto por el repertorio del tipo, que en realidad el repertorio es prácticamente... tiene más o menos la mitad del repertorio de Gardel, que no era conocido como el varón del tango. Era conocido como el mago. Y sin embargo, bueno, Julio Sosa no hace magia. Se lo pusieron más que nada por la actitud del tipo. Y por la fama de mujeriego, tipo duro. ¿Y qué? Segunda pregunta de rigor. Gracias. ¿Qué disco podrías recomendar de este señor, de este varón del tango? ¿Qué disco te podría recomendar? ¿Qué disco te podría? Pregunta difícil. En realidad, como, ¿qué estás buscando vos exactamente? Nostalgia, amargarme, hundirme en el pozo, básicamente. Escuchate La Comparsita, ¿Por qué canto así? 1961. Hit. Y si no, si querés más, pero menor calidad de sonido, ajá. Cambalache, 1955. Qué buen vendedor. Muy bien, muy bien. Y de todos estos discos que veo que hay una gran producción, un tema en especial, más allá de lo que hayas traído hoy para pasar acá. Lo traje el clásico, que es Cambalache, efectivamente. Uh-huh. Cambalache lo conocemos más que nada interpretado por Julio Sosa. Y sí, es un tema lleno de nostalgia. Y lleno de un sano pesimismo, ¿no? Las cosas son así, no van a cambiar. Y siempre fueron así. En realidad hay gente que piensa que hoy estamos mejor. Gente que evidentemente tiene 20 años, una cosa así. Uh-huh. Que es interesante, es un tema que te puede gustar. La nostalgia. Muy bien. Como última pregunta, y con esto damos por cierre, pero quiero que me lo respondas desde Joaquín, digamos, como si fuera Joaquín. Pa. ¿Julio Sosa o Carlos Gardel? Ninguno de los dos. Lou Reed. Excelente. No, yo quiero decir que yo siempre elegiría al tipo que choca auto solamente para ver qué pasa. Elegiría ese. No importa lo que haga, siempre elijo ese. Está bien, está bien. Pero bueno, le agradecemos a Oli que vino hoy a acompañarnos, a hacernos el aguante. Muchas gracias, por favor. Un placer para mí estar acá una vez, al menos, escuchándolos en vivo. Lleno de rigor. Lleno de rigor. Y con qué rigor, ¿eh? Y con qué rigor. Pero bueno, entonces nos estamos despidiendo, ¿no? Sí, estamos liquidando por... Porque mira que cuando empieza Código País, nosotros ya sabemos que nos vamos a dejar el aire. Y hace 5 minutos que empezó y hace 5 minutos que nos deberíamos haber ido. Bien, bien, bien. Entonces nos vamos a ir con un tema que el Deje estoy orgulloso de haberlo traído. Tema triste, tema nostálgico. ¿Solo? No. Tema triste, tema nostálgico, pero además es un tema con una muy buena música. Muy buena, muy buena. Vamos a ir con Milonga Triste. Temón. Y bueno, creo que por eso la dejamos. No, yo me despido. No sé qué harán ustedes. Yo también me despido, Diciendo yo me despido, ya me despedí. Dale, total, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos. Chau. Llegaba por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar, grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. La.